Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuentan los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. Soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. Amigos, buenas noches. 12 y 2 minutos de la noche, estamos inmersos una noche más a bordo del galeón de La Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez y en nombre de todo el equipo que conformamos esta gran aventura radiofónica, esta noche particularmente queremos abrir la baraja de este programa sintiéndonos plenamente orgullosos por todas las cosas que nos han ocurrido a lo largo del tiempo. Vuestra complicidad, estáis ahí al otro lado de la radio, sois muchísimos, miles, cientos de miles, los que habéis pasado por la página web, y esta noche queremos encender una luz, una hermosa luz más, dentro de ese mapa de viales que hacen la cobertura, la gran cobertura, en toda España, del paso del galeón de La Otra Mirada. Para ello vamos a poner rumbo a un lugar de Cantabria, hermoso donde lo haya, Azas de Cesto, donde recibimos esta noche a Marcos Oliver, director de Veranga Radio, la cual esta noche entra en emisión. Querido Marcos Oliver, buenas noches, Cantabria. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, pues quiero decirte, Marcos, que estamos absolutamente encantados esta noche al abrir el paso de La Otra Mirada, al recibir el paso de vuestra radio, una radio más, una luz más a ese mapa de diales, Veranga Radio en el 107.7 de FM. Oye, ¿cómo nació esta bonita estructura de radio? Cuéntame. Bueno, pues esto ha nacido hace unos meses a consecuencia de que nos faltaba algo que identificara el municipio de Azas de Cesto en lo que es la comarca oriental de Cantabria, la zona de Laredo, Santoña, Loja, que por excelencia son pues ciudades o localidades turísticas en los meses de verano. Y entonces pues creímos necesario tener un poquito la voz y sacar la voz de toda esta comarca, de toda la zona oriental de Cantabria, a través de las ondas y saber y ver lo que, y que la gente escuche lo que está pasando aquí, de cara a internet y de cara a la FM, al 107.7, que es lo que tú me decías. Bueno, pues simplemente eso. Que no es cualquier cosa. Marcos, no es la primera vez que tomamos el pulso a la idiosincrasia, al perfil de esas mal llamadas emisoras pequeñas, que unas con recién nacidas prácticamente como la vuestra y otra con muchísima solera, que también están repartidas en el resto de España y que esta noche están emitiendo La Otra Mirada. Bueno, pues al final sigue habiendo una esencia común a todas, es decir, la esencia, la magia de la radio. Marcos, la radio es magia en estado puro. Sí, eso sí es cierto, porque primero se ocupa de lo tuyo, de lo que es más cercano, de lo que te interesa, porque al final nos interesa lo que nos ocurre a nuestro alrededor y sobre todo lo que le pasa al vecino de al lado. Entonces, para eso nosotros creamos Veranga Radio, para que el vecino, el señor de casa, escuche lo que pasa a su alrededor, lo que le pasa al vecino de abajo. Es lo que, para lo que está creada nuestra radio. Eso es lo que es uno de los puntos de lanza de la radio que hemos creado y que esperamos que sea mañana, pues eso, un punto y seguido para continuar dando a la gente, pues eso, lo que quiere, que es estar informado sobre todo de lo que a ellos les ocurre, y sobre todo pues programas como el tuyo van a entrar dentro de la parrilla de programación de Veranga Radio, pues consideramos que con fuerza, porque también nos interesa saber lo que tú haces, lo que vosotros hacéis desde el programa, ¿no? Y dar a conocer a la audiencia, a nuestra audiencia, dar a conocer pues todo lo que ocurre pues en el más allá, en lo oculto, que es en el misterio, en la noche que vosotros trabajáis y que yo creo que es importante que nosotros también tengamos reflejo en ello y que podamos fijarnos en lo que vosotros hacéis, ¿no? Al final. Pues, querido Marcos Oliver, quiero, en nombre de todo el equipo, darte las gracias por recibirnos con los brazos abiertos. Hago extensible ese abrazo, ese cariño a cada uno de los directores y directoras de radio de cada una de las emisoras repartidas por toda España que hacen posible este encuentro, esta magia. Yo espero, con todo el corazón, estar a la altura de la radio que esperáis en ese lugar hermoso de Cantabria como es Aza de Sesto, en Veranga Radio, y esta noche el 107.7 de su frecuencia modulada la cogemos con todo el corazón. Marcos Oliver, muchísimas gracias, bienvenido a bordo, bienvenido a La Otra Mirada. Venga, pues muchas gracias a ti. Buenas noches. Bueno, pues nosotros continuamos esta noche, tenemos mucho por compartir con vosotros, estamos comenzando, escuchamos indicativos, entramos enseguida a bordo del GAL. La Otra Mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La Otra Mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. Natalie Wood en la cumbre de su carrera, interpretando a María en West Side Story. Durante 30 años, la muerte de la actriz nominada al Oscar ha sido uno de los mayores misterios de Hollywood. En 1981 encontraron su cuerpo en una cueva de la costa de California. Llevaba un vestido largo de noche, calcetines y una chaqueta. Tenía moratones en todo su cuerpo y rasguños en la cara. La actriz de 43 años pasó la noche tomando alcohol en un yate con su marido Robert Wagner y el actor Christopher Walken. Hubo una pelea y ella trató de marcharse en una lancha, cayendo al mar. Las autoridades dijeron que su muerte fue accidental, pero ahora la justicia ha reabierto el caso. Investigadores afirman que alguien les contactó para darles información adicional sobre la trágica y misteriosa muerte de la actriz. Levad velas, zarpamos. Escuchan La Otra Mirada. Bueno, pues amigos, esta noche, como bien digo, vamos a aglutinar mucho y bueno y granado a bordo del galeón de La Otra Mirada. Al otro lado del hilo telefónico se encuentra esta noche especial a alguien que teníamos ya prácticamente por perdido. Un día no sé qué pasó con él y esta noche, como el buen hijo pródigo, ha vuelto a bordo del galeón. Me refiero a Mikel Navarro. Querido Mikel, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bien allegado. Oye, lo primero que te quiero preguntar, en nombre de todos los oyentes, ¿cómo van tus muelas? ¿Cómo va la vida? nada, temas rutinarios, bucales, ¿no? Bien, hay que tener la dentadura perfecta, radiante, blanca y reluciente. Bueno, debo reconocer que cuando falta la frescura y la inercia, no sé, ese efervescente que aporta Mikel, como que al galeón le falta, bueno, pues galeón y velas, todo hay que decirlo. Esta noche Mikel ha venido a hablarnos de un tema muy especial. Me llamaba a casa tranquilamente para decirme, Alejandro, este es un asunto que a mí me desborda. Fíjate qué interesante, fíjate que cómo después de tanto tiempo hay ciertas historias que parecen cobrar de nuevo vida. Esos relojes que estaban parados vuelven a ponerse en marcha. Y esta noche nos vamos a adentrar en un misterio de más de 30 años, apuntando directamente a una estrella del cine norteamericano llamada Natalie Wood. Mikel Navarro, cuéntame. Pues sí, comentábamos hace un tiempo en este mismo programa, Natalie Wood, el misterio de Natalie Wood, hablábamos de ello, y hoy, casualmente, han pasado apenas 3-4 días, Natalie Wood, podemos decir, caso abierto, 30 años de la muerte de Natalie Wood, y ahora hay nuevos datos. Saltaba el otro día la noticia en el Washington Post con la excepcional periodista Sarah Ann Hughes, y Sarah Ann Hughes traía a colación el bombazo informativo, ¿no? Se había reabierto el caso de forma oficial, la policía vuelve al caso porque al parecer el patrón del barco vuelve a hablar y 30 años después rompe su silencio y echa la culpa a algunos de los integrantes de aquella fatídica noche. Bueno, pero si te parece lo mejor de todo, ¿no? Repasar qué es lo que ocurrió. Bueno, pues vale, perfecto. Rebobinamos para que sea de tu propia voz que nos lleves a los hechos que ocurrieron hace 30 años. Cuéntame. Sí, repasamos la versión oficial. Supuestamente antes de embarcarse en el yate Splendor, que así se llamaba, recordando además este nombre, recordando en honor a la película Splendor en la hierba del año 61, ¿no? Aquella magnífica película en la que nuestra querida Natalie Wood trabajaba en ella, ¿no? Inolvidable. Un grupo de amigos reunido aquella noche, pues se ventila dos botellas de vino y otras tantas de champán, según el informe de la policía. Y además, pues Natalie iba bastante cargada, ¿no? Aunque más aún fue el ambiente cargadísimo de las discusiones en este triángulo fatídico entre Robert Wagner, el marido de Natalie Wood, Christopher Walken, que todos conocemos, el actor, y Natalie Wood. Esa triple W mal avenida, a eso de las 10:30 de la noche, están discutiendo a viva voz, según los testigos, y según el patrón del barco, que es el que ahora mismo también estaba presente aquella noche, ha guardado silencio durante 30 años y ahora mismo salta y habla para diferentes medios de comunicación estadounidenses. Natalie Wood no aguanta más, ante esta discusión se pone nerviosa y decide abandonar el barco. Esta es la última vez que la ven con vida. Según ellos, pues decidió tomar una lancha neumática del yate, con tan mala suerte que al ir bebida se mareó, cayó al agua dándose un fuerte golpe con el casco del yate y falleciendo. Nadie oyó el golpe. A eso de la 1:30, Robert Barnes se da cuenta de la desaparición de su mujer, cuando llevaba ya varias horas, oficialmente son varias horas desde su desaparición, y da la voz de alarma por radio, ¿no? Pasan varias horas, da la voz de alarma, hay un lapsus de tiempo ahí, es una historia muy rara, donde sinceramente solo ellos a día de hoy saben lo que ocurrió. Christopher Walken, allí estaban y ellos solo saben lo que ocurrió. Y ese testigo mudo que 30 años después habla, Dennis Daver, el patrón del barco. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, el caso se cerró, un accidente, la versión oficial, pero ahora parece que se reabre el caso. Y además, una testigo, una tal Marilyn Wayne, otra W, afirma que a unos metros de aquel barco estuvo ella y que escuchó durante muchísimo, muchísimo rato diferentes voces de socorro. Ahora también se conoce, según Dennis Daver, que recibió una nota de este testigo amenazándola de muerte. Si quería conservar su vida, era mejor que no hablara este testigo. Testigo solo sonoro, porque no vio nada, simplemente escuchó una serie de gritos femeninos, tal vez de la propia Natalie Wood, pidiendo ayuda. Todos los ingredientes habidos y por haber para conjugar un auténtico thriller de para poder filmar la mejor secuencia de la historia cinematográfica. Miquel, yo me quiero preguntar, ¿tú piensas que en su momento se hizo una buena investigación? ¿Había algún motivo para poder asesinarla? ¿Alguien que le interesara de alguna manera encubrir una especie de crimen? ¿Por qué se quedó tantos interrogantes flotando en el ambiente? Bueno, el caso es muy muy extraño. Desde el momento que... ¿Qué hacían allí reunidos los tres, no? Se supone que se rumoreaba, era un rumor, un secreto a voces, que Christopher Walken tenía un romance con ella. Incluso habían rodado recientemente una película poco antes de fallecer ella, Brainstorm, ¿no? Ambos, de Walken y ella. Y ella había vuelto con su marido, porque ya se había casado con él años atrás, con Robert Wagner. Vuelven de nuevo con él y entonces esta extraña cena entre este trío de personas, donde parece ser, según los rumores, Wagner iba a pedir explicaciones en esta cena, si había algo entre ellos. El caso es que Wagner y Walker no ocurre nada entre ellos, y sí ocurre con la desdichada Natalie Wood, la pobre mujer que fallece, y el caso se cierra. No sé qué motivación, por qué el silencio entre Wagner y Walken, que no han vuelto a hablar del tema. El caso se cerró. Incluso Walken estos días, según afirmaba el Washington Post, se había contratado un abogado por lo que pudiera pasar. 30 años después el caso se reabre, no sabemos si ha prescrito o no, ahí queda la duda. Tal vez por un impulso de esta prescripción salta a la palestra el patrón del barco y habla 30 años después. No lo sabemos, es muy muy muy curioso, ¿no? Muy extraño. ¿Cuántas veces ha sido precisamente tu mano en la que nos has dibujado aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada la vida caótica, tremenda y trágica de muchos actores y actrices, no solamente norteamericanos, sino de todo el mundo, que parece que al alcanzar la fama, no sé qué terreno ese diferente, raro de la fama, parecen llevarlos directamente hacia la locura y hacia ciertos terrenos que terminan realmente mal? Porque la lista Vuela Pluma es tremenda. Recuerdo cuando también nos contaste otro caso que me marcó a mí de manera muy especial, el de Leslie Howard y de la manera en la que desapareció en los cielos gallegos. ¿Hasta qué punto crees tú, Miquel, que la palabra dinero es detonante 30 años más tarde para que el patrón de barco ahora venga a decir y a aportar nuevos datos sobre la muerte de Natalie Wood? Sin duda, vidas turbulentas, mucho dinero, muchos excesos, como excesos los que se vivieron aquella noche en aquel yate, el Splendor, y regado con una gran dosis de alcohol, ¿no? Como se puede apreciar incluso en el informe oficial de la policía. Ahora lo más vergonzoso, yo creo que es la profesión que está ocurriendo, ¿no? De medio en medio, la cadena de televisión NBC, está también aportando diferentes datos. Hay un peregrinar de unos y otros por diferentes medios de comunicación. Y vamos, están vendiendo, ¿no? Hay una guerra de medios y ahí está Dennis Dader, que también ha publicado ahora, ha reeditado, ya está publicado desde 2009, un libro al hilo de este caso, y ahora el 30 aniversario de esta trágica muerte surge otro libro, el mismo libro, perdón, pero reeditado y con algún que otro nuevo dato, como que inculpa directamente a Robert Wagner de asesinar a su mujer. Directamente, ¿no? Así lo dice ahora este patrón del barco. Pero lo que digo, ¿no? Lo que te comento es el tema del mediático, sobre todo hay un trasfondo mediático en el que hay un peregrinar de unos y otros por diferentes medios. Incluso el otro día la propia hermana de Natalie Wood salía hablando en la propia hermana. Un medio de sí. Salía hablando en un medio de comunicación, Lana Wood, y diciendo que ella no, vamos, sumándose ya incluso al circo mediático, que ella no sabe perfectamente que no se cayó, que no se suicidó, que también se ha barajado, sino que se tiene que seguir informando y se tiene que seguir investigando, y así es lo que parece que pueda ocurrir. Hasta el propio un tal agente Smith ha salido a la palestra nuevamente, que fue el mismo que llevó el caso en su día, que no se pudo investigar más o no se supo más. Ahora nuevamente dice que va a retomar el caso. No sé, muy norteamericano, ¿no, Alejandro, todo esto? Si tuviésemos que hacer quinielas, ¿qué tiempo nos queda o tarda, no? Va a tardar en llegar a las pantallas o a la pequeña pantalla una especie de serie que cuente todo esto aderezado, bueno, pues, digamos, con todos los tintes de un auténtico culebrón. Pues es muy triste, pero yo creo que finalmente volverá a ese carpetazo. Esto ha surgido nuevamente a la luz como una guerra de medios, donde las audiencias es lo que prima, el dinero nuevamente, y no sé si se culpará a alguien o no. Yo creo que lamentablemente no, y el propio Robert Wagner, que bueno, a todas luces parece ser que se le indica como que pudo participar en aquellos hechos, no se ha demostrado nada, no hay pruebas, y no creo que se recuperen, lamentablemente para Natalie Wood y su familia, esas pruebas hoy en día. Así es. Pero como en su día sacó el propio patrón del barco un libro llamado Goodbye Natalie, Goodbye Splendor, adiós Natalie, adiós Splendor, el nombre del barco, pues quién sabe si ahora pues no sacan alguna serie que ya se está barajando incluso, y bueno, después de este 30 aniversario volverán a dar carpetazo y volverá a coger polvo, ¿no? El expediente de Natalie Wood. Caso abierto, como he querido titular hoy, porque el caso está ahí. Natalie Wood, caso abierto, como esta noche el bueno y el grande de Miquel Navarro viene a contarnos esta noche. Por cierto, Miquel, antes de agradecer esta noche tu paso siempre exquisito por el Galeón, darnos un algo, porque sé que estás trabajando, otra vez te volvías a emocionar, Alejandro, nuevos datos, enigmas sobre un viejo capitán Walker, una pincelada y lo dejamos ahí. Sí, Sí, curiosamente, esas casualidades que ambos ya no creemos, Alejandro. Pues bueno, venía hasta mí un dato, un poderoso dato, de un testigo presencial en el año 43 de la caída del Capitán Walker. Recordamos un avión de la Segunda Guerra Mundial, un mosquito, de la Royal Air Force, de las fuerzas británicas. Bueno, recogiendo fotografías en el sur de Francia, son alcanzados por una batería alemana. Ellos cruzan los Pirineos con el aparato humeante, caen en una montaña, finalmente en una montaña navarra. El capitán Walker y su copiloto Crowe deciden lanzarse en paracaídas, con tan mala suerte que el capitán Walker se engancha con el paracaídas en la cola del avión, caen en esta montaña cerca de Sangüesa y fallece. El capitán Walker fallece, no así Crowe. Y tenemos datos, nuevos datos, sobre un testigo, con un testigo presencial que incluso pudo recoger los restos del capitán y pudo conocer al propio Crowe, ¿no? Y han surgido nuevos datos muy interesantes, como el propio compañero del capitán Walker no quiso delatar a su compañero, pensando todavía que estaban en la Francia dominada por los alemanes, ¿no? Puntos, es muy curioso, hay un interrogatorio a Crowe, él dice que va solo, luego finalmente, cuando se entera que ya está en España, que no hay peligro, él relata los hechos y efectivamente admite que iba con su capitán, ¿no? Y yo ahí pongo puntos suspensivos, porque no quiero que añadas ni un ápice más. En esa tremenda investigación histórica en la que te viste absolutamente inmerso, y que, como las grandes historias, como esta parecida a la de Natalie Wood, parece que hilando fino, cuando parece que ya no van a aparecer nuevas pistas, de pronto, ¡plac! De nuevo, otra vez, una nueva pista te pone sobre la materia. Es un expediente que vamos a abrir aquí, por supuesto, de tu mano, donde vamos a quedarnos todos boquiabiertos, indagando qué fue lo que pasó y la propia historia de aquel aviador, el capitán Walker, y de la investigación que está realizando este buen amigo, que ya tiene las muelas en su sitio y que viene a la radio a contarnos todas esas historias. Miquel Navarro, se te quiere mucho y bien ha llegado otra vez a la que es tu casa, amigo. Pues muchísimas gracias, Alejandro, y nada, un placer como siempre, y lo que comentaba al principio, ¿no? Retomando el hilo del tema, Natalie Wood, caso abierto, esperemos que siga abierto por mucho tiempo, y me daría mucha pena, ¿no?, que se diera carpetazo a este caso. Y recordemos el programa que hablamos con Natalie Wood, ese final, ¿verdad? Wood, la madera, la pobre iba en su funeral, ¿no? Wagner, el cochero, Walker, el caminante, ¿eh? Las subes dobles. Por cierto, Miquel, no te he preguntado algo que es evidente. ¿Se llegó a encontrar el cuerpo de Natalie? Sí. Se llegó a encontrar. Y fíjate, un dato que se me olvidaba ya, muy bien que me hagas este apunte, porque en el informe que se ha recuperado ahora, después de desempolvar el expediente Natalie Wood, se dice que el cuerpo de Natalie Wood estaba recién fallecido. Fueron 4 horas hasta, unas 3-4 horas hasta que se dio la voz de alarma. Y se dice que ya había fallecido en esas... nada más caer, nada más ser golpeada, había fallecido. Lo que pasa es que no encontraban el cuerpo. Pero, sin embargo, en el informe médico dicen que tenía... El cuerpo estaba todavía... No estaba rígido. Eso significa que al poco de recoger el cuerpo había fallecido el Natalie Wood. Lo cual suma un interrogante más a todo este caso. Claro, suma un interrogante. Ella era una excelente nadadora, era una muy buena nadadora. ¿Quién sabe si podía haber sobrevivido, si la lanzaron al agua, si cayó, si nadó y no le dieron esa ayuda, ese socorro fue denegado, porque el propio Daver no lo hizo tampoco? O sea, ahí está también, podría estar imputado, ¿no? Ahí hubo una negación de socorro. Ella pudo nadar, quién sabe, ¿no?, si se pudo ahogar, o tal vez la hubieran... No sé, la hubieran simplemente más tarde, no sabemos, hay un lapsus de tiempo ahí. Asesinado, quién sabe. En cualquier caso, el enigma está abierto y estoy convencido de que tú vas a seguir muy, pero que muy de cerca todos los nuevos aportes que vayan apareciendo en este expediente. Miquel Navarro, gracias por tu participación esta noche a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo, muchas gracias a vosotros. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Oye, que sé que no te digo esto muy a menudo. De hecho, puede que no te lo haya dicho nunca, pero... Gracias, papá.

Más allá de donde lleguen todos los pasos. Más allá de todo mapa conocido. Adéntrate con nosotros en Geo, una nueva visión del mundo. Es noche de radio. ¿Embarcas? La otra mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La otra mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. Estamos en el camino de una nueva era, en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. Homicidio en la oscuridad. Uno de los casos judiciales de mayor popularidad de finales de los 80 fue el de Kenneth Park, quizás lo recuerden. Al que no le conozca, le pongo antecedentes. Se trataba de un joven de tan solo 23 años, que asesinó a su suegra e intentó lo mismo con su suegro, pero afortunadamente no lo consiguió. Después de cometer el asesinato, se entregó a la policía, afirmando: "Creo haber cometido un asesinato". El caso no puede ser más sencillo. Sin embargo, la Corte Suprema decidió declararlo inocente. ¿Por qué? Aquí radica la rareza del caso, porque Kenneth Park era sonámbulo y cometió el asesinato durante un episodio de sonambulismo. No era consciente de sus actos. Al parecer, el joven Kenneth Park, de nacionalidad canadiense, era un jugador compulsivo y con grandes problemas económicos. En el momento en que cometió el asesinato, debía bastante dinero y no tenía forma de devolverlo. En esto, precisamente, se basó la fiscalía para defender el móvil. Sin embargo, la relación con sus suegros era totalmente cordial y no tenía motivos aparentes para deshacerse de ellos. Su abogado demostró durante el juicio que Kenneth no recordaba nada de lo sucedido. Por este motivo, el juez decidió que la cárcel no era el mejor sitio para Kenneth Park. ¿A qué parece el guión sacado de una película de Hollywood? El sonambulismo es un trastorno del sueño, más frecuente de lo que se piensa. Los expertos coinciden en afirmar que hasta un 15-20% de la población padece o ha sufrido sonambulismo durante algún momento de su vida, especialmente durante la infancia o la adolescencia. Supongo que más de uno de ustedes lo han sufrido alguna vez en la vida. Afortunadamente, para la mayoría de la gente, el episodio tiene muy corta duración y queda como algo anecdótico. Hasta tiene su punto de jocosidad. Algo que se suele contar a los amigos. Por cierto, no les he dicho que durante un episodio de sonambulismo se pueden realizar las mismas acciones que durante la vigilia. Por ejemplo, correr, nadar o incluso conducir en coche. Ya el asunto, como vemos, va perdiendo su gracia. En el caso de Kenneth Park, al parecer, condujo un coche durante 20 minutos. El tiempo que tardó en recorrer la distancia que le separaba de la casa de sus suegros. Más de uno se preguntará qué pasó con Kenneth Park. Pues durante un tiempo estuvo internado en un psiquiátrico, de donde fue dado de alta, eso sí, con una medicación de por vida, frente al sonambulismo. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Es tiempo de radio con el doctor Pedro Gargantilla. Estas son las historias que hacen grandes la noche de la radio. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Callar más. María, te quiero. Estoy completamente enamorado de ti. Creo que eres la mujer de mi vida. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1:35. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Debo de confesar a esta hora de la noche que a lo largo de la semana, cuando estaba preparando el contenido y hablaba con el doctor Pedro Gargantilla y sobre el asunto que hemos tratado esta noche a bordo del Galeón en Diarios Un Médico en la Historia, me quedé absolutamente perplejo. La forma en la que, como hemos escuchado, alguien es capaz de perpetrar un crimen, nada más y nada menos que un crimen, a lomos de lo onírico, a lomos del sueño. A partir de ese momento, una doble reflexión. ¿Qué somos cuando dormimos? ¿Dónde va eso llamado la conciencia y la percepción del yo? Dos palabras se dibujaron en mi libreta, las cuales cambiaron por completo el ritmo y tono de este del programa que tenía planteado, pero yo cada día debo de confesar que le hago más caso a eso llamado la casualidad. Dos palabras parecen inconjugables. Por un lado, ciencia, y por otro lado, la palabra misterio. Mirar, depende de con el color con el que se mira. Yo con mi alma radiofónica conozco gente de todos los campos habidos y por haber, por supuesto, como no podría ser de otra manera, del campo científico, el cual también nos interesa en este programa. Pero también por contrapartida de el alma de barro, de ese otro lado de nuestro propio lenguaje, el cual no tiene una explicación tan lógica, tan tangente. Si mezclamos esas dos palabras, a partir de ahí saltan chispas. Hay auténticos defensores y detractores, aquellos que incluso te pueden llegar a mirar con un cierto tono de desprecio por el simple hecho de admitir que la palabra misterio forma también parte del vocabulario. Quizás esta noche para ellos, para los más obtusos, los que no son capaces quizás de albergar esos interrogantes, quiero dedicar el mayor de los misterios. A partir de ese momento me pregunté qué sabíamos sobre la mente humana, sobre la percepción, sobre esa masa gris que da esta noche nombre al programa, 1400 gramos de un universo desconocido como es el cerebro. Ha sido muy duro y esta noche está todo preparado. Estábamos cruzando los dedos para que nada falle, porque esta noche van a estar con nosotros, a bordo del Galeón de la Otra Mirada, las mayores autoridades en España, sin lugar a dudas, en el terreno de la neurología. Los hombres que más han abarcado, más han publicado, y que gracias a una tediosa labor de contactos a lo largo de la semana, hemos conseguido que se den cita aquí. Sí, ¿por qué no decirlo? Vamos a hablar del misterio, pero vamos a hablar de un misterio que esta noche nos afecta absolutamente a todos. Nuestro cerebro, la capacidad de decir qué verdaderamente somos, qué es esta vida que percibimos a través de los sentidos. Así pues, ponemos el cronómetro en marcha, vamos a indicar desde aquí a controles. Enseguida estamos en contacto con Media España para hablar del misterio más profundo que se encierra dentro de nuestro propio cráneo y que da la conformidad a ese extraño personaje que es el yo. ciencia, historia, investigación, sucesos, La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Apasionante el siguiente asunto donde nos vamos a adentrar esta noche a bordo del galeón de La Otra Mirada. ¿Cuántas veces en la cotidianidad de nuestro día a día nos hemos pensado cómo funciona la máquina más compleja que la naturaleza ha creado? Por supuesto, estoy hablando del cerebro. Este programa lo hemos llamado El Cerebro, 1400 gramos de un universo desconocido. Y la verdad que sabemos muy poco. Esta noche hemos emplazado a lo más bueno, a lo más granado, los hombres que más saben, para embarcar a bordo del galeón de La Otra Mirada para hablar de esa compleja máquina. Al otro lado del hilo telefónico esta noche recibimos a alguien excepcional, un tipo brillante donde los haya, llamado Xurxo Mariño. Querido Xurxo, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. Un placer recibirte esta noche con nosotros a bordo del Galeón. Eres especialista en neurociencia, de esos biólogos del cerebro. Xurxo, la primera pregunta que tengo por extensiva a todos los participantes que vais a estar esta noche es una muy básica. Oye, ¿conocemos bien esa máquina llamada cerebro o queda mucho por descubrir? Queda mucho por descubrir, afortunadamente. Es una máquina que con ella creamos nuestra percepción consciente, nuestra mente, nuestra yo. Nuestro yo somos capaces de hacer poesía con ella, y sin embargo hasta ahora pues lo poco que conocemos nos lleva a pues poder describir con cierta precisión las propiedades de algunas de sus células individuales y las conexiones de estas células entre sí, pero para sacar la información necesaria para terminar de conocer cómo es posible que a partir de la actividad eléctrica y bioquímica de estas células y metabólica surja la mente consciente, pues queda todavía mucho por hacer. Xurxo, en ese terreno andamos en una doble mezcolanza. Por un lado la parte mecánica y por otra parte algo muchísimo más subjetivo. Porque si yo te preguntase esta noche de dónde viene esa percepción de uno mismo, el considerado yo, ¿sabríamos darle respuesta? Sí, bueno, de dónde viene, sí, a eso sí que le sabemos dar respuesta. El yo es una propiedad emergente, o eso es lo que consideramos la inmensa mayoría de los neurocientíficos. Es una propiedad emergente de la actividad, como estaba diciendo hace un rato, eléctrica y química de todas estas neuronas que tenemos dentro del encéfalo, de los 85.000 millones de neuronas que todos tenemos ahí alojadas dentro del cráneo. No tenemos un conocimiento claro para conocer cómo se produce esta transformación, pero desde luego que el yo surge de esa actividad porque, por ejemplo, cuando se producen daños en esa parte física de lo que hay ahí dentro del encéfalo, hay cambios en las capacidades cognitivas de la persona que porta ese encéfalo. Entonces no hay ninguna duda respecto a eso. 85.000 millones de neuronas, creo que es el apunte que acabas de mencionar. Menudo embrollo, menuda red de redes conectadas unas con otras y menudo circuito eléctrico. En ese respecto, hace unos días en Granada teníamos la opción de poderte escuchar. Y te voy a invitar a escuchar uno de los audios que tú emitiste. Es el sonido que genera una neurona y de cómo manera la explore. Lo escuchamos. Bueno, pues ese epopeo que estamos escuchando de fondo no es otra cosa que la percepción eléctrica del estudio que estáis realizando. Oye, Xurxo, explícanos por encima, ¿de qué manera tan sumamente vanguardista, rozando la ciencia ficción, hoy por hoy estáis monitorizando solamente el desarrollo eléctrico de una sola neurona? Es increíble. Sí, resulta que estas células, los 85.000 millones de neuronas que tenemos, cada una de ellas es realmente, literalmente una pila, una batería, tiene una carga eléctrica. Tiene una carga eléctrica pues de unos 70 milivoltios. ¿Y para qué utilizan esa carga eléctrica? Pues la utilizan para generar una especie de código Morse a base de descargas eléctricas, que es lo que escuchábamos. Lo que estábamos escuchando es una secuencia de descargas eléctricas que al pasarla por un amplificador de audio pues suenan así como chasquidos, ¿no? Incluso como disparos. Pues cada una de nuestras neuronas lo está generando ahora mismo. Cada una de las neuronas que tienen todos ustedes dentro de su encéfalo está viva porque está comunicándose con otras neuronas y está enviando algún tipo de mensaje, algún tipo de señal, utilizando este código. Es literalmente un código binario de descargas eléctricas que lleva algún tipo de información. Y entonces los electrofisiólogos, que somos la parte de los neurofisiólogos que nos dedicamos a estudiar este componente eléctrico de las neuronas, lo que llevamos años haciendo es tratar de describir con toda la precisión que podemos cómo se genera esta actividad eléctrica y también tratar de comprender cuál es el mensaje que se envían unas neuronas a otras y cómo mediante esos mensajes pues se genera toda la actividad, ¿no? Todas las percepciones sensoriales que tenemos y pues las actividades volitivas que tenemos, pues las decisiones que tomamos para mover músculos y para todo lo demás. O sea, tenemos que dibujar un poco nuestra conciencia ahora mismo, nuestra imaginación, que dentro de nuestra cabeza, para que esta conversación pueda suceder, dentro de tu mente y la mía, se están desarrollando ahora mismo millones de conexiones eléctricas que se están comunicando unas con otras para que el acto de la verbalización y del pensamiento sea posible. Sí, sí, desde luego. Si los oyentes son capaces de hacerse una idea de la cantidad de conexiones y de información que hay, pues se dan cuenta de que es algo prodigioso, porque no solo tenemos 85 mil millones de pequeñas baterías, sino que cada una de ellas está recibiendo de promedio unas 10.000 conexiones de las demás, ¿no? De tal manera que el número de conexiones es mucho más alto que el número de unidades, ¿no? De neuronas. El número de conexiones es del orden de billones. Y por esas conexiones están viajando precisamente estas descargas eléctricas que antes escuchábamos. Entonces, si visto en conjunto, la máquina que tenemos ahí dentro, que construye nuestra percepción consciente, nuestro yo, es algo realmente abrumador. Y bueno, pues en el fondo, al final, aunque no sabemos cómo surge el yo, tampoco debería de ser tan extraño, porque la máquina es realmente muy compleja, es de hecho la máquina más compleja que conocemos los seres humanos. Y una de las grandes desconocida, por eso esta noche de forma especial nos acercamos a ese lenguaje el cual nos interesa a todos. Surge una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida. ¿Qué sucede en nuestra cabeza cuando dormimos? ¿Por qué entramos al terreno de lo onírico? Sí, es una pregunta realmente interesante. Durante el sueño lo que ocurre en esta actividad eléctrica es que hay un cambio en el modo de funcionar. Durante la vigilia, ahora mismo, cada neurona está como realizando su trabajo, son como pequeñas trabajadoras y cada una está generando un código de información que está relacionado con su actividad concreta. Lo interesante es que al entrar en el sueño profundo, las neuronas se sincronizan entre sí de manera masiva y dejan de realizar ese trabajo concreto que tienen pues encomendado durante la vigilia y se ponen a realizar una actividad oscilatoria, una actividad rítmica que tiene una frecuencia muy baja, una frecuencia de menos de un hercio o del un hercio es un ciclo por segundo, pues tiene una frecuencia de menos de un ciclo por segundo o de entre 1 y 10 ciclos por segundo. Son frecuencias muy bajas para la actividad eléctrica normal del encéfalo. Entonces, para responder rápidamente así ya a la pregunta, hay un cambio global en la actividad eléctrica del encéfalo cuando pasamos de la vigilia al sueño. De manera que en el sueño las neuronas se ponen a oscilar con ritmos de baja frecuencia. Eso es, por lo menos, lo que sabemos nosotros al detectar, al estudiar esa actividad eléctrica. ¿Y qué es más interesante, un cerebro en activo o un cerebro dormido? Porque también en nuestro sueño se producen los sueños propiamente dicho. ¿Por qué soñamos? ¿Qué contexto es ese? ¿Y por qué se producen esas visiones en ese otro lado? Ya, bueno, son los dos interesantes, ¿no? Porque los dos tienen mucha actividad y, como decía, la actividad realmente es distinta. No hay una respuesta. Los neurocientíficos no conocemos el sentido de las ensoñaciones, de esos periodos así, pues, de actividad muy parecida a la que hay durante la vigilia, porque realmente tenemos una cierta conciencia cuando estamos así sufriendo una ensoñación, ¿no? Que vamos persiguiendo un dragón volador o lo que sea. Pero no tenemos una explicación. No hay una explicación. Sigmund Freud dio sus explicaciones hace tiempo, pero sus trabajos no estaban basados realmente en experimentos científicos y a día de hoy seguimos sin tener una explicación clara para para pues poder decir para qué sirven los sueños. Hay muchas teorías, eso sí, ¿no? Una de las teorías es que lo que ocurre durante esos periodos de actividad de las ensoñaciones es un afianzamiento de la memoria. Parece ser, o hay algunos experimentos que lo que muestran es que se produce una mejoría, o se afianzan, se fijan parte de las actividades que hemos realizado durante el día, y eso pues ayudaría a mejorar la memoria. Pero salvo estos experimentos, después lo que hay pues son distintas teorías de todas así bastante dispares que son eso, pues simplemente teorías, y ninguna de ellas está probada de manera definitiva. Perdona, Xurxo, te decía que ¿cuántos sí. puntos interrogantes tenéis en vuestra profesión? Es un terreno donde a cada paso vais descubriendo nuevas incógnitas que están por desvelar. En ese sentido, y en la dirección a la que ibas, los oyentes apuntan en los monitores dos preguntas que vienen al caso. Es decir, ¿por qué recordamos? ¿Qué son los recuerdos? Y por otro lado, una cosa tan interesante como la otra. Es decir, ¿cómo hay personas que en mitad del sueño entran en el sonambulismo, como propiamente viene dicha la palabra, y bueno, y empiezan a hacer otras cosas en su vida, como hemos podido escuchar esta noche aquí en La Otra Mirada, sin ser conscientes de ellos mismos de lo que está sucediendo? ¿Cómo interpretar esto? Sí, te contesto primero la segunda. El sonambulismo no es una actividad que esté relacionada con las ensoñaciones, ¿eh? con los momentos esos en los que tenemos pues así unas experiencias bizarras y extrañas, que es lo que llamamos ensoñaciones. Es una fase distinta del sueño. Las ensoñaciones ocurren, las de las que hablaba antes, durante una fase que desde el punto de vista eléctrico, de la actividad eléctrica de las neuronas, es muy similar a la de la vigilia. Por eso tenemos incluso una cierta conciencia, ¿no?, de nuestra propia existencia. Sin embargo, el sonambulismo no. El sonambulismo ocurre durante fases de sueño más profundo que no tienen que ver con la de las ensoñaciones, y en donde, paradójicamente, pervive un sueño profundo con una capacidad de moverse y de orientarse en cierta medida, pero son dos cosas bastante distintas. No está explicado el sonambulismo, no tenemos una explicación para comprender qué es lo que está ocurriendo ahí. Sí que sabemos que no tiene que ver con el sueño. El sonambulismo es una actividad realmente distinta. Y respecto a la otra pregunta de por qué recordamos, en qué consiste la memoria, ¿no? sería así la pregunta, Alejandra. Sí, correcto. Sí, la memoria es una modificación de las conexiones que hay entre las neuronas. Yo comentaba que tenemos eso, miles de millones de neuronas, y que cada una de ellas recibe miles de conexiones, de tal manera que se establece una red. Cada una de esas conexiones se llama sinapsis, y lo interesante es que la información que viaja entre una neurona y otra pues tiene que pasar ese filtro de la sinapsis, y las distintas sinapsis tienen distinta intensidad, es decir, dejan pasar la información con más o menos facilidad. Y eso es lo que ocurre cuando afianzamos un recuerdo. La memoria consiste en modificar la facilidad con la que las señales pasan a través de la sinapsis. Entonces, de esa manera se crean como constelaciones de sinapsis, ¿no? Podemos visualizarlo. Imaginad, por ejemplo, o que todos nuestros oyentes imaginen un panel luminoso que está formado por cientos de bombillas. Si hay un grupo de bombillas que tenemos conectadas entre sí, pues de una manera específica, para que la electricidad llegue antes a esas, podríamos visualizarlo así, se encenderán esas bombillas antes. Y se encenderán como una especie de constelación, y eso podría ser un recuerdo. Y podemos tener otro grupo de bombillas conectadas entre sí, también con más intensidad, para que si la corriente eléctrica entra por otra vía, pues se encienda esa otra constelación de bombillas, ¿no? Y eso sería pues otro recuerdo. Así es. Te escucho, no te sé escucho. No sé si con este símil más o menos se puede más o menos aprender así un poco lo que es la memoria, pero sería eso. Un concepto grabado en la memoria sería como una constelación de neuronas que se activan de manera más o menos simultánea, debido a que las conexiones que hay entre ellas son un poco más poderosas, más fuertes que las que hay entre otras neuronas vecinas. Lo más parecido quizás, Xurxo, a lo que me comentas, a una especie de huella de por dónde ha ido la corriente eléctrica dibujando ese universo. Apasionante lo que nos estás contando. Quiero recordarle a los oyentes que esta noche nos acompaña Xurxo Mariño. Él es especialista en neurociencia. biólogo del cerebro. Xuxa, un par de cuestiones antes de agradecer esta noche tu tiempo. Mira, de la misma forma que Julio Verne ya hizo su visión particular de viaje al centro de la Tierra, esta noche me gustaría que soñases junto a nosotros y nos describieses en un plazo medio ese viaje al fondo del cerebro. ¿Qué crees que avances en los próximos años vamos a poder ver, conociendo hoy por hoy los recursos, no solamente del conocimiento, sino la técnica que nos rodea? Bueno, aparte de comprender cómo surge la mente y las interacciones que hay entre los que estamos haciendo investigación con la parte viva del encéfalo y la interacción con los que están pues haciendo simulaciones en sistemas de computación, que son pues probablemente de muchos frutos, gracias a lo que se llama inteligencia artificial, podremos interaccionar con los que conocemos así la parte viva y es muy probable que se puedan desarrollar pues, sistemas artificiales que traten de reproducir alguna parte de nuestro encéfalo. Pero como me pides que sueñe, Alejandro, pues, bueno, que sueñe, pero que sueñe realmente, es un sueño realista, ¿no? No un sueño así, no un sueño que no conduce a ninguna parte. Es muy probable que los frutos más sabrosos de la neurociencia en los próximos años tengan que ver con las enfermedades que afectan al sistema nervioso, enfermedades que tienen, pues, que son muy importantes en nuestra sociedad, como el Alzheimer o el Parkinson. Y son enfermedades que, en cierta medida, conocemos, no conocemos muy bien el origen, pero sí sabemos qué es lo que está pasando ahí, ¿no? En ambos casos se mueren neuronas por distintos procesos. Entonces, la neurociencia está tratando de buscar maneras que suplementen esa muerte de neuronas que da lugar pues a procesos así complicados. En el Alzheimer se mueren tantas neuronas que termina desapareciendo el yo, y eso es algo muy dramático. Entonces, se están buscando maneras para tratar de frenar esa muerte neuronal o tratar de recuperar las neuronas que han desaparecido, pues utilizando tanto células madre como otro tipo de terapias. Entonces, en este caso, de estas enfermedades neurodegenerativas que afectan al que debido a la pérdida de neuronas pues tienen estas consecuencias tan desastrosas, y a otras como por ejemplo las que afectan al movimiento. El Parkinson también afecta al movimiento, pero me refiero a la esclerosis múltiple o a la esclerosis lateral amiotrófica. En todos estos problemas hay continuos avances en la neurociencia y seguro, es muy seguro, que poco a poco pues se consigan buscar terapias que palíen pues los déficits que sufren estas personas. Y ojalá así sea, para que no se, permíteme la expresión, para que no se apague la luz en el interior de ese mar de neuronas en el que constituyen ese yo. Células madres, inquietante también lo que apuntas en ese terreno, donde estoy convencido va a haber mucho. Una última doble pregunta, por decirlo de alguna forma. Oye, ¿cuántas mentes caben en nuestra mente? Quiero y me explico. Existe la mente consciente y después hay algo extraño, un tanto subjetivo, llamado el subconsciente, que también gobierna mucho las decisiones que tomamos en nuestra vida. ¿Es una especie de trastero a todo esto que estamos hablando? Sí, bueno, el subconsciente está funcionando continuamente. Realmente lo que conseguimos con el subconsciente es automatizar algunas funciones que no necesitan de nuestra parte ejecutiva. Todos nosotros, cuando nos atamos los zapatos, o las personas que sabemos andar en bici, cuando estamos andando en bici, estamos realmente delegando en el subconsciente, porque el equilibrio que conseguimos al andar en bici, los cambios, así los movimientos, están generados por una actividad que no estamos ya controlando de manera consciente. Pensad que en el proceso, me voy a centrar en esto de lo de andar en bici, porque yo creo que la mayor parte de nuestros oyentes sí que saben andar en bici. En el proceso del aprendizaje, de hacer algo así, como andar en bici, pues hay una parte inicial en la que estamos conscientemente pensando en los movimientos que estamos haciendo. Aprender eso consiste precisamente en meterlo, interiorizarlo y dejar que una parte inconsciente se encargue de ello. Es un ejemplo de todas las actividades que realmente estamos haciendo de manera inconsciente y que están ahí detrás. Es muy probable que de toda la actividad que está generando ahora el sistema nervioso de todo lo que nos están escuchando, la parte inconsciente pues sea la que tiene más importancia. Solamente una parte termina aflorando, como esa parte que se ve de los cifras, y termina siendo lo que forma parte de nuestra percepción consciente. Así que en general yo creo que somos realmente más inconscientes que conscientes en general. Bueno, pues extraña metáfora la que esta noche nos propones. Xurxo, ¿cómo invitar a los oyentes a saber más de un tal Xurxo Mariño? ¿Qué publicas? ¿Dónde verte? ¿Dónde conectar contigo? Bueno, doy muchas charlas. Tengo una actividad de teatro. Una de las actividades que más repercusión ha tenido es una especie de charla con teatro que he desarrollado en los últimos años. Una charla que hago con actores, que le llamamos Discourse Show. Lo que consiste es en una especie de discurso mezclado con show, de manera que se trata de hacer una comunicación, una divulgación científica pues más atractiva para la gente. Y entonces pues Discourse Shows los vamos haciendo a medida que yo puedo, porque realmente como tengo también que dedicarme a la investigación y a la docencia, no me queda mucho tiempo. Dentro del calendario, la siguiente cita pues será en Barcelona, el 13 de diciembre. En Barcelona daré una especie de, no es un discurso show, es una charla con un actor que le llamamos Protón. Es una charla en donde empiezo hablando del sistema nervioso y termino hablando de toda la historia de la materia en el universo. Voy buceando. Bueno. Empiezo por el cerebro y voy hacia atrás hasta que terminamos en el Big Bang y luego otra vez hacia adelante. Entonces, si alguien anda por Barcelona el 13 de diciembre en el Ateneu barcelonés, allí estaré con un actor dando una de estas charlas que hago. Y aparte de eso, de las actividades así en vivo, por ahí, en vivo, estoy utilizando un término de la biología, actividades en vivo y en directo, pues tengo mucha actividad en la red, colaboro con lo que es el blog más importante de divulgación científica en español, que es amazings.es. Amazings. Y después, pues, en todo tipo de actividades que me va surgiendo. Pero realmente lo que está así en el día a día son estas actividades de teatro, de conferencia teatro con actores y la actividad en la red. Bueno, pues yo lo único que puedo añadir que he tenido la suerte, el privilegio de ver este hombre nada más y nada menos que en el Atril, en el Estrado. Y son de esos tipos que no solamente demuestran su amor y su empeño y su gran conocimiento de la ciencia, sino que también dejan dibujar para todas las neuronas que le estamos viendo, bueno, pues esa entrega absoluta y rotunda por ese gran marco de la neurociencia que tanto le apasiona. Querido Xurxo Mariño, esta noche no la vamos a olvidar. Ha sido un placer genuino el tenerte a bordo del Galeón de la Otra Mirada con nosotros, hablando de esos 1400 gramos de ese universo extraño y desconocido como es el cerebro. Hasta la próxima, amigos. Recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima, Alejandro. Ha sido un placer para mí estar en La Otra Mirada. La Otra Mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La Otra Mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. Bueno, pues amigos, esta noche estamos muy contentos en ese estudio de radio porque, como decimos, nos vamos a adentrar en un terreno simplemente apasionante. Un terreno magnético, el cual es ciertamente para mí. ¿Qué sabemos de nuestro cerebro?

¿por qué vamos detrás de explicarnos la física, la mecánica cuántica, la relatividad, ver las estrellas, saber a qué distancia están? Porque lo queremos saber nosotros. ¿Pero qué somos nosotros? Ahí está la cuestión. La cuestión más importante es quién es el usuario de ese complejo mecanismo que llamamos cerebro y que produce una cosa que se llama conciencia o que se llama yo o ego, y que es el interesado, el que usa todo esto para comprender. Yo no sabría decirte si ese concepto tan extraño llamado realidad esta noche se puede definir de alguna forma como una especie de colofón, porque claro, decirle a los oyentes esta noche que todo el mundo, que su pensamiento, su percepción de su propia personalidad, el mundo que lo rodea, puede ser una simple quimera, un ejercicio o una mala pasada de la propia interpretación de su cerebro, esto es un caos. Bueno, hay una escuela filosófica que es el solipsismo, que consiste en pensar que solo uno mismo es la única realidad que existe, y que todo el universo, todas las demás personas, todas las circunstancias están dentro de nuestra mente, las fabricamos nosotros mismos. A ese respecto hay una anécdota de Bertrand Russell que dice que le escribió un día a un solipsista que se lamentaba de los pocos solipsistas que habían en Inglaterra. Yo decía, bueno, si cada uno de ellos se cree que es el único que existe, ¿cómo no van a haber pocos? Sí. La realidad, ¿qué es en realidad? Bueno, pues tenemos que hacer un poco un acto de fe, a pesar de la objetividad de la ciencia, para pensar que ese mundo que percibimos está ahí fuera y existe. No es como lo percibimos. La observación de Rubia sobre los colores era acertadísima, no es como lo percibimos, pero es. Debe ser, porque si no, nada tendría sentido. Entonces, ¿qué es la realidad? Pues la realidad es lo que es, y lo que queremos es comprenderla. Yo no sabría si esta noche recurría a que no el bueno de Miguel Ángel Pérez Oca nos explicase cuál fue el experimento de aquel científico a principios de siglo que propuso la famosa teoría del gato de Schrödinger. Posiblemente al final no esté ni vivo ni muerto. A ver, cuéntame cómo funciona. Sí, exactamente. Todo. Bueno, mira, la mecánica cuántica, a diferencia de la relatividad es obra de una sola persona, que es Einstein, aunque bien es verdad que así como Newton, él también llegó a la relatividad porque se aupó sobre los hombros de gigantes, es decir, de otros físicos precedentes. Pero bien, la relatividad es obra de una sola persona, que es Einstein. Pero la mecánica cuántica no. La mecánica cuántica consiste en una serie de hechos que se van desarrollando, que se van experimentando y que se van viendo a través de los distintos estudios, de los distintos experimentos, y que forman un todo, pero que es muy inconexo. Es decir, sabemos que hay unos comportamientos extraños en las partículas subatómicas, que existen fenómenos como el spin, una serie de cosas que dices, bueno, eso no se puede mentalizar en nuestro mundo tridimensional del macromundo, ¿no? De lo que es nuestro mundo habitual. Es otra cosa. ¿Pero qué otra cosa es? Bueno, pues la mecánica cuántica todavía no tiene una teoría unificada, una teoría bien asentada, como sería la relatividad para la teoría de la relatividad. Entonces hay muchas interpretaciones, está la famosa interpretación de Copenhague, etcétera, la de los mundos paralelos de Everett, que también habría que hablar de eso largo y tendido. El caso del gato de Schrödinger es uno de los más eminentes estudiosos de la mecánica cuántica, y pone un ejemplo mental que no se puede realizar en estos momentos, pero que algún día a lo mejor se podría hacer, que consiste en hacer que un hecho que ocurre en el mundo subatómico pudiera traducirse o pudiera desencadenar un hecho en nuestro macromundo, para ver cómo se comporta el mundo nuestro con respecto al mundo cuántico. Y no se le ocurre otra cosa que meter un gato en una caja. Vamos, sí, bueno, puede ser un gato o cualquier otro bicho, ¿no? Pero él dice, vamos a ver, si tenemos una caja, y dentro de esa caja hay un gato vivo, y tenemos una partícula subatómica, que sabemos que tiene una vida media, pues no sé, a lo mejor de varias horas, lo cual quiere decir que si la vida media es de varias horas, pero según Schrödinger, la ley de causa y efecto no tiene vigencia en el mundo cuántico, sino que todo se debe al azar, quiere decir que esa Esa clase de partículas, por término medio, se desintegran al cabo del tiempo que sea. Pero pueden haberse desintegrado mucho antes o tardar muchísimo más en desintegrarse. O sea, el resultado, partícula a partícula, es indeciso. Cuando todas esas partículas forman un todo ya macro, o sea, ya visible por nosotros, entonces sí que se cumple la ley de causa y efecto. Bueno, pues hay un mecanismo que por supuesto no se ha inventado, ni no sé si se inventará algún día, en el que una sola de esas partículas está allí, y si esa partícula se desintegra, un detector lo capta y entonces libera un mecanismo que hace que un gas venenoso se salga, llene la caja y el gato se muera. Según Schrödinger, mientras el experimentador no destape la caja y vea si el gato está muerto o vivo, el gato no está ni muerto ni vivo. No es que él no lo sepa, es que no está ni muerto ni vivo. Es un follón de entender. Según lo que ellos llaman función de onda, la función de onda no está determinada todavía. O mejor dicho, hasta que el observador no lo ve, no puede afirmar si el gato está muerto o vivo. No porque no lo sepa, sino porque el gato realmente tampoco está en un estado indeterminado entre la vida y la muerte, y no está muerto ni vivo hasta que el espectador lo vea. Eso querría decir, en todo caso, pues que hay tantas realidades como observadores, porque depende del observador, no depende del hecho físico, o de alguna manera la observación está determinando el hecho físico. Es curioso porque es el acto de observar el que determina si la partícula se ha desintegrado o no se ha desintegrado. En cualquier caso es un follón, como decía uno. Hombre, mira lo que te digo. Yo siempre digo, cuando me cuentan el caso del gato de Schrödinger, yo tengo un gato que se llama Kepler y al que quiero mucho, y digo, mira, el observador no lo sabrá, pero seguro que el gato que está dentro de la caja sí que sabe muy bien si está vivo o muerto. Sin duda alguna. Oye, claro. Mabel, decían los científicos que mientras que ese cajón no se abre, porque esto es delirante donde nos hemos metido esta noche estudiando ese universo, 1400 gramos de ese universo desconocido, el gato de Schrödinger está vivo y muerto al mismo tiempo, y todo está, claro, está ocurriendo, pero solamente falta desvelar una de las dos realidades. En cualquier caso, es una auténtica paranoia. Miguel, esta noche no tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría llegar, como siempre, a mí que tanto me gusta el lado humano, el lado más visceral, más emocional de cada una de las personas que tengo el placer de entrevistar. Desde un punto de vista romántico, ¿qué ocurre o qué piensas tú que ocurre cuando dormimos? ¿Dónde va la interpretación de ese yo? ¿Por qué desaparecemos durante el sueño? ¿Qué son los sueños? ¿Qué puñetas es esto? Bueno, existe el ensueño y el sueño profundo. El ensueño es cuando nosotros soñamos escenas disparatadas o más o menos inconexas, producto seguramente de una elaboración de la memoria, ¿no? La memoria queda sin control y nos trae pues figuras extrañas, o nuestros temores, nuestros anhelos se reflejan de alguna manera, y eso por lo visto pues contribuye a que nuestro equilibrio mental sea realidad. Después viene ya el sueño profundo, en el que prácticamente el yo desaparece y somos como un cadáver, como un muerto. Estamos respirando, pero no somos conscientes de nada, hasta que por fin vuelve otra vez el ensueño y el despertar. Es curioso. O si no, se nos despierta violentamente, directamente el despertar. Pero no deja de llamarnos la atención esa extraña ausencia, por decirlo de alguna manera, de la interpretación hegemónica del claro, yo. Claro, mira, yo en mi ensayo este sobre la consciencia digo que la ausencia no existe. Quiero decir, yo ahora no estoy en Nueva York. Bueno, en Nueva York no hay un hueco para mí donde yo no estoy. Yo estoy donde estoy, y estoy ahora. Siempre es ahora, y siempre estoy aquí, cuando estoy. Cuando no estoy, no sé cómo explicarlo, porque no hay palabras en nuestro lenguaje para poderlo explicar. No es no estar, es que no hay ninguna razón que diga que yo no estoy. No sé si me explico. Pues la verdad que no. Si estoy, estoy. Pero si no estoy, no estoy. Porque no hay un hueco. No ha quedado un hueco. Ha quedado un hueco, si yo me muero, queda un hueco en el ánimo de mis seres queridos, de la gente que me ha conocido. Esa sensación de ausencia. Pero realmente no hay ausencia. Además, ninguno de los átomos que forman mi cuerpo y mi cerebro han sido destruidos porque yo no esté. Están ahí, Bueno. Están ahí, se convertirán en dióxido de carbono, las plantas lo absorberán para aprovechar el carbono, ese carbono formará parte de la estructura de las plantas, algún ser vivo se comerá esa planta, quizá una señora embarazada como está mi hija en este momento, y algún día esos átomos que formaban mi cerebro, pues pueden formar parte del cerebro de un niño recién nacido al que le queda toda una vida por delante de estar y pensar en muchas cosas y a lo mejor leer el libro que él mismo escribió en una generación artificial anterior. No estoy hablando de transmigración de las almas, ni de reencarnación, ni nada, sino de pura física. De materia, la transmisión. Claro, sería una transmigración material. En cualquier... Y eso sí se da, porque el ciclo del carbono lleva realizándose en el mundo desde hace más de 3.500 millones de años, y por lo tanto todo el carbono que circula por la atmósfera terrestre ha estado en una y en millones de ocasiones dentro del cuerpo y de los cerebros de seres vivos. Para terminar, me contaba un científico aquí en este mismo programa que tú y yo somos portadores, y todos, ¿no? Hablando en un lenguaje atómico, ¿no? Todos llevamos alguna porción atómica de Napoleón en nuestra estructura. Es simplemente alucinante, ¿no? En cualquier caso, mira, Miguel, no me cabe la menor duda que en el berenjenal que nos hemos metido esta noche aquí en La Otra Mirada, solamente se puede desenmarañar, tomándonos una botella de lo que sea, pillando una cogorza muy grande y entrando en otra extraña realidad. Miguel, ha sido un gustazo tenerte esta noche. Te estoy emplazando porque quiero que entremos en otro momento para hablar de aquel personaje, porque se las traía en lata, de aquel hombre llamado Ernest Rödinger, porque fue y tenía de las suyas, y quiero que venga. Sí, era un señor, además, con una vida particular y sobre todo erótica muy peculiar. Y ese será un asunto que quiero que nos cuente aquí en La Otra Mirada. Esta noche no tenemos prácticamente tiempo para más. Felicidades por esa inminente llegada al mundo de ese nuevo nieto. Enhorabuena, Miguel. Y sobre todo, gracias por tu complicidad, tu cariño siempre latente a bordo del galeón de La Otra Mirada. Hacer radio de tu mano es hacer radio en letras mayúsculas. Un fuerte abrazo. Se te quiere, amigo. Igualmente. It's honesty that brought him to that stage. How fortunate the man who'd known. How fortunate the man. Toda la semana esperando que llegue el día en que aparcas el coche, coges la moto y sales a desconectar, a vivir esa sensación de libertad que solo conoce el que lo hace. Hay algo más que deberías conocer. El año pasado 400 motoristas dejaron la vida en la carretera. Recuerda que un exceso de velocidad puede hacer que te salgas de la vía y que adelantar en curva puede llevarte a chocar de frente con el coche que circula en sentido contrario. Disfruta de tu moto sin dejar de disfrutar de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Mais de dois. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. ¡Uo! La revista mensual para mentes inquietas. ¿Cuántas voces caben en una noche? ¿Cuántas aventuras? ¿Qué larga travesía a bordo del galerón de la otra mirada? Esos titulares no nos dejan lugar a dudas, porque en ese momento nos dirigimos directamente a Madrid para colarnos en la redacción de la revista Cubo, donde una noche más, a excelencia y gusto para la radio, se encuentra esa voz con nombre propio, Vicente Fernández. Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. Bueno, pues bien allegado, amigo, en una noche donde no sabría yo decir si ponernos el sombrero de medio lado, decir que hay de nuevo viejo y, bueno, llevarnos al viejo este, porque esta noche nos llevas a un término un tanto surrealista. Cuéntame. Pues sí, exactamente. Os voy a contar cómo las exclusivas, incluso los reality shows, algo tan habitual en la televisión actual y en la prensa del corazón, es algo que ya se practicaba en los tiempos del salvaje oeste, que prácticamente inventaron los héroes del Far West americano. Bueno, lo que nos quedaba por excluir, tenían su particular, y válgame Dios, entrecomillado doble, su particular Belén Esteba al viejo western. Pues casi se podría decir. Por ejemplo, Jerónimo, el famoso jefe Apache, cuando finalmente se rindió y ya fue enviado a una reserva, un editor le compró sus memorias por nada menos que $25,000, una cifra que para entonces era todo un récord en el mundo editorial. Bueno, una auténtica pasta, todo hay que decirlo. Si se puede hablar de exclusiva mayor que esa, hoy no creo que hubiese equivalente mejor pagado, ¿no? Y no solo eso, sino que en años posteriores Jerónimo se ganó la vida con lo que podríamos casi calificar un reality show en directo, trabajando para un salón que le contrató como figura para estar allí, atraer a los clientes con los que tomaba copas, incluso por un extra bailaba una danza tribal. Te puedes ver, era puro espectáculo, ¿no?, en torno a los famosos, y atraía muchísima gente, desde luego. Poderosos de un dinero desde el mismo al borde de la noche de los tiempos. El mismo Jesse Jeng o todo lo ocurrido en el OK Corral hubiese podido ser un auténtico bombazo para venderlo, propiamente dicho. En el caso de Jesse Jeng, que tú lo has citado, su asesino, Bob Ford, que era uno de sus hombres, formaba parte de su banda, pero que ansiaba conseguir la recompensa que daban por él, y lo mató por la espalda mientras una noche que le invitó a cenar a su casa, Jesse Jeng se levantó a poner bien un cuadro que se había caído de la pared, y aprovechando esa circunstancia, Bob Ford lo metió 2 tiros por la espalda y lo mató, ¿no? A partir de entonces se ganó la vida actuando en teatros de mala muerte y en algunos salones donde cobraba una cantidad por contar cómo había matado a Jesse James, y la gente, bueno, le tiraba tomates y todo eso porque era considerado un sucio y cobarde traidor, ¿no? Bueno, pues de lo que se entera uno. De toda manera, Vicente, nadie como vosotros sabéis poner en la palestra lo más curioso de la propia historia. ¿Cómo trabajáis en la redacción para hablarnos? ¿De qué manera buceáis para poder llegar al meollo consustancial de todo esto que venís a contarnos? Bueno, pues esto es fruto de leer mucho, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaba mucho el western de siempre, y eso me llevó a leer, a informarme sobre la auténtica historia del oeste, ¿no?, para conocerla mejor. Y la verdad es que me fascinó esa doble faceta que había entre la realidad y la ficción, cómo la gente del este estaba fascinada por el oeste, y cómo todo lo que tenía que ver con el Far West se vendía en ciudades como Nueva York, ciudades como Boston, novelas, fantasía, y claro, conocer a los personajes auténticos ya la repera, y en ese sentido, el que fue un auténtico visionario, casi podemos calificar el José Luis Moreno del Oeste, era Buffalo Bill. Buffalo Bill se dio cuenta del gran potencial que tenían como espectáculo y llegó a montar un circo en el futuro. Eso casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero lo que muy poca gente conoce es que antes de probar suerte con el circo, probó suerte con una obra de teatro. Montó una compañía teatral para la que trajo a varios compañeros suyos de las praderas, entre ellos al célebre pistolero de Wilbur Hickok. Y bueno, la obra era un pequeño texto en el que, con 2 o 3 escenas, en una de ellas de acción, donde se supone que tenían que liberar a una princesa prisionera por los indios. Los indios eran interpretados por vagabundos que habían recolectado en las afueras de Nueva York, y cuentan las crónicas que estos tipos, bueno, eran tan salvajes, salían incluso borrachos al escenario. Y en la escena que tenían que pelear con los indios, en un alarde casi ya de interpretación de edad al máximo, uno de estos vagabundos nacían de estrés, nacían de piel roja, le golpearon con tanta fuerza que lo acabaron matando sobre el escenario. Bueno, pues tremendo. Después de eso no sé lo que poder añadir. En cualquier caso, Vicente, yo no sé si el cine ha hecho justicia para dibujar un plano histórico con cierto tono de realidad. ¿Eran intérpretes forajidos, aquellos que bebían whisky a todas horas, o era hombre más refinado de lo de Mentapoleo? Bueno, yo creo que el western, bueno, hay muchos tipos de western, ¿no? En líneas generales, los westerns buenos, los de John Ford, los de Peckinpah, los de Howard Hawks, sí han hecho justicia a la historia, ¿no? Tomándose, evidentemente, las lógicas libertades que la ficción exige muchas veces cuando quieres reconstruir una historia, ¿no? Pues hay westerns mucho más fantasiosos. Desde luego era una época violenta, era un mundo muy extremo, donde la gente vivía al límite, y donde, sí, no había prácticamente ley. La ley a esos territorios, en muchos sitios, llegó ya bien entrado el siglo XX, ¿no? Hay que decir que Jerónimo se rinde a finales del siglo XIX, pero hasta los principios del siglo XX todavía hay indios apaches en pie de guerra, ¿no? O sea que podías tener un país muy modernizado como era la zona del este, mientras que la otra era una auténtica salvajada, ¿no? Sí era un mundo duro, y sí era un mundo muchas veces como lo han reflejado los buenos westerns. En ese sentido, películas como La Diligencia de John Ford, tremendo, películas como Río Bravo de Howard Hawks, o Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, dentro de las lógicas diferencias que la ficción permite, son películas muy realistas en cuanto a ambientación, en cuanto a usos, la ropa que llevan los cowboys, por ejemplo. Ford y Howard Hawks son perfectos en ese sentido, se ambientaban, cogían las fotos de la época, porque el oeste es una de las primeras épocas en la que hay fotografías, ¿no? Los periodos históricos donde ya tenemos testimonios fotográficos que están perfectamente ambientados, sus cowboys, o sea, las armas que llevan, los pantalones, las charreteras de cuero, tal, es perfecto en ese sentido. Aquellos viejos daguerrotipos que hicieron ya de alguna manera huella imborrable en el tiempo de cuáles fueron aquellos viejos personajes. Un último apunte, Vicente, esta noche agradeciendo tu tiempo. Los viejos cronistas, aquellos de los de salvatinta y la pequeña visera de color negro, que eran los auténticos cronistas de la ciudad, ¿Vicente Fernández hubiera sido uno de ellos? Yo no me hubiera gustado ser más un pistolero si pudiese haber elegido, pero sí, el trabajo de cronista, desde luego, cuando tienes algo que contar, eres testigo de algo excepcional, contarlo debe ser un placer, ¿no? Lo único es tener la ocasión de encontrar un acontecimiento excepcional o un personaje fuera de serie. Yo conozco algún personaje fuera de serie de que puedas dejar testimonio, ¿no? Y eso, desde luego, sí es muy agradecido. Bueno, pues querido caballero, esta ronda va de mi cuenta en el viejo oeste. Gracias por habernos llevado a esos otros mundos, siempre desde la postura inequívoca e inteligente de la redacción de la revista Cuo para Mentes Inquietas. Vicente Fernández, un placer. Hasta la semana que viene, amigo. Un abrazo, Alejandro. Bueno, pues amigos, esta noche no hay tiempo para más. En nombre de todo el equipo de La Otra Mirada queremos dirigir estas últimas palabras en forma de abrazo a cada una de las radios repartidas por toda España que hacen posible este encuentro genuino en la noche y, por supuesto, que nuestro galeón pueda surcar entre esos mares, entre esos diales de la radio. Por supuesto, también agradecer a cada uno de los miembros y cada uno de los científicos que esta noche no han dudado en querer aportar su conocimiento a este programa. Mi nombre es Alejandro Sánchez y para bien para mal, esto que ha sonado esta noche es La Otra Mirada. Os emplazo al viernes que viene. Un abrazo.